Recording is on. En el orden que les cierre más o que les resulte más fácil, pero leer los textos, ver las presentaciones, sean de la parte de teórico, de la parte de prácticos, y ahí evaluar un poquito ustedes si están entendiendo o no están entendiendo, qué temas les cuestan. Es un poco lo que les decía antes del primer parcial, de mientras más orientadas, mientras más concretas sean las consultas, es más fácil. Después pueden estar estas cosas generales y podemos cambiar de modalidad, no hay problema. Es más, el mismo PowerPoint que tengo que subió hoy la grabación, lo podemos charlar acá y por ahí van saliendo dudas más en el momento como para ir contestándolas. Versiones hay mil y no hay ningún problema en cambiarlo, está eso súper abierto. Pero lo que les repito ahora que estamos grabando es eso que decía último, y ahí te dejo volver, Jero, si que te corté un poco la intervención antes. Tienen que tener una lectura, aunque sea una lectura por arriba, de, si no todos, la mayoría de los textos de una unidad, y ahí, además de haber visto las partes de teórico, las partes de práctico que estamos armando, que estamos subiendo al campus, ahí evaluar un poquito más, o mejor dicho, ahí van a poder evaluar un poquito más si están orientados, si están perdidos, y qué parte es la que está costando, si es la parte de contexto general, si es algo más concreto de alguno de los textos, si es algo de una parte del periodo que se está viendo, si es algo del conjunto, de ubicación, ese tipo de cosas es a la que me refiero. Me pareció que alguien iba a comentar algo, pero no sé. Díganme si no. Yo casi te corto la mitad por reflejo de hablar de cuando Dale, dijiste la presentación del tema, decís los PowerPoint que van subiendo a la cátedra o te referías a algo más, porque no sé si entendí. sí, no, ponele, de teóricos vienen siendo la mayoría PowerPoint, algunos con audio, otros, si no, hay algunos que son en video. La versión que sea, pero la parte de teóricos y lo que voy subiendo yo al espacio nuestro de la comisión en la parte de práctico, que eso sí son, creo que todos videos. Lo que sería presentación del tema, le digo yo como para poner un nombre medio genérico, pero los Claro. videos que voy subiendo cada semana. Listo, perfecto. Esa era la duda. El PowerPoint también, ¿no? No deja de ser eso. Gracias. No de nada. Pero si quieren. Las opciones que les di hasta ahora son las que se me ocurren a mí, pero si se les ocurren otras, también bienvenidas y coméntenlas como para ir evaluándolas. Pero lo que se me ocurre a mí es, primero, y no les estoy tirando la pelota en decir lean todo y después vemos, no, pero tengan leídos tres o cuatro textos, vistas las presentaciones esas de tema que me refería, tanto de teórico como de práctico, y ahí. Mientras van haciendo eso, vayamos evaluando cuán orientados, cuán orientadas están, como para poder definir un poco más en qué parte hay que apuntalar, porque si no es demasiado general y es como muy indefinido, ¿sí? Y ahí es donde les ofrezco, si quieren, nos juntamos en algún otro momento, metemos, porque ahora nos queda esta como reuniones así estipuladas como las tenemos los miércoles. Nos queda esta, la de la semana que viene, y la del 22, porque yo me equivoqué, venía poniendo el examen el 22 y en realidad las consignas las entregamos igual que la vez pasada, el jueves, es decir, el 23. El 22 podemos hacer clase con presentación de un tema o repaso de todo, general. Eso como prefieran. Dejo abiertas esas opciones y a esto es a lo que me refería con si se les ocurren otras, buenísimo y tráiganlas como para, o coméntenlas, o si no se les ocurren ahora y se les ocurren mañana, pasado, manden mail y ahí lo vamos viendo. ¿Les parece? ¿Les parece? Por eso, como recomendaciones generales previas, es lo que les decía recién. Aunque sea una leída un poco, hasta puede ser un poco rápida, así sin ver demasiado en detalle, de cuatro, tres, cuatro textos de cada unidad, ver las presentaciones de los temas, de lo que venimos viendo, digo, aunque sea entre el primer parcial y hasta ahora. Ni siquiera digo hasta el final, que tampoco igual es que falte tanto, pero de lo que venimos viendo hasta ahora. Si tienen leídos 3 o 4 textos por unidad, ven esas presentaciones de tema, los audios que subimos también de estos encuentros en donde algunas de las cosas van saliendo en cuanto a consultas y ese tipo de cuestiones. Y ahí todavía cuesta orientarse, porque, por ejemplo, también otra cosa que mencionaba Jero antes que empezáramos a grabar, esta parte que tenés ubicada más de esos cambios ambientales que generan un montón de lío y entonces en Europa, ese es el contexto, ese es el contexto general. Lo que falta por ahí es revisar de nuevo esos textos o, en todo caso, leer los que todavía no leíste. Y ahí se va armando un poco el esquema. Porque no pretendan, tiene que ver también con lo que charlábamos hace como, creo que como 3 semanas más o menos, en cuanto a que los artículos que van leyendo, que van teniendo en la materia, no es que están pensados para la materia, para los temas que damos en la materia. Entonces no es que abordan el conjunto de todo lo que queremos ver en una unidad, sino que tratan temas particulares dentro de eso y son una selección que se hace desde la cátedra como para tener un panorama de los temas esos. En el medio, obviamente, vamos dando nosotros el contexto con estas presentaciones de los temas, con los PowerPoint que se suben de teóricos, y entre esas distintas cosas es que tienen que ir armando un poco esta cuestión de los contenidos mínimos que siempre les recalcamos que tiene el programa en cada una de las unidades. Entonces, y está bueno que salga esto ahora porque es en parte la visión que pueden tener ahora que ya casi están terminando la materia. Porque piensen que en cuanto a temas nuevos, vemos la semana que viene y después si hacemos la otra ya sería repaso nada más. O en todo caso que estiremos una semana más y entonces desglosemos algunos de los temas que nos faltan. O volvamos sobre algunos de los que por ahí les cuestan más. Está también esa opción. ¿Sí? Pero lo que les decía es, este tipo de cuestiones les puede salir a partir de estar casi terminando el recorrido. Más allá que no lo sientan así, está casi terminando. Y más allá que puedan estar atrasadas o atrasados en cuanto a las lecturas, pero estamos ya terminando el recorrido ese. Lo que consultás, Yara, sí, les recomendaría. Sí, no sé, les iba a recomendar y no sé qué. Sí, puede ser en blanco. Sí, en realidad, no pueden estar ausentes. Así que entre no poder, pero tienen 4 días para hacerlo. 4 o 5 eran, no me acuerdo ahora. El juez casi, supongo, juez. 5 días. Traten de llegar, es domiciliario, es como que pueden, una vez que tienen las consignas también, no me hagan decir obviedades también, pero medio que se entiende, ¿no? Una vez que tienen las consignas ya. No sé qué le parece al resto, por esto lo planteo Jero, me parece que es algo que puede llegar a pasarles o por las consultas que vienen teniendo, me parece que es un poco más general. ¿Qué les parece? Comenten, sea por el chat, con audio. Ahí está pidiendo apoyos. Con curro, dice. ¿Estoy viendo bien, Tomás? No sé qué quisiste poner. Sí, perdón, pero no sé con curro qué querés decir. Concuerdo sería, está bien, puede ser, pero no sé con qué parte. No, ¿qué peli? Contá, tirá la peli. Evidentemente no la vi o no me la acuerdo. Mirá. ¿Esa cuál es? ¿Es la de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks? Mirá, la vi, no me acuerdo. Bueno, pero me cuelgo con esto y volvamos a lo que nos trae. Claro, no puedo decir concurro si está en inglés. Bueno, no me quiero distraer que me resulta muy fácil. Vi que alguien decía que había visto el video de hoy y no había entendido nada. Es posible, sí que pase. Es muy probable, no solo posible, porque para entender un poco, piensen que si fuera, hasta también si fuera una clase presencial, la idea, la versión ideal, más allá de que somos bastante realistas en eso y no es que pretendemos eso o que partimos de esa base, pero la versión ideal es que, por ejemplo, para hoy tenemos los textos, más allá que no, nosotros lo venimos desfasando un poco a propósito, pero para hoy tenemos los textos de Gordillo y de Nielsen. Entonces, versión ideal es que ustedes a hoy deberían tener los textos de Gordillo y de Nielsen leídos, al menos una vez por arriba, llegando medio justo así, pero los tendrían que tener leídos. Entonces, esa presentación de tema no es que presento el tema para que ustedes puedan leer el texto, sino que ustedes leyeron el texto y yo les digo, bueno, esto es importante, fíjense esto, fíjense esto, en una segunda lectura. ¿Sí? Pero piensen que también, versión ideal estoy planteando, y ya sé que no estamos funcionando así, no es reproche en ese sentido, pero versión ideal sería que, en todo caso, yo presento el tema, subo la presentación esa que subí hace un rato, y charlamos sobre el tema ese con ustedes, con el tema manejándolo ya, o al menos habiendo leído el texto y diciendo, yo no entendí tal cosa, pero algo mucho más concreto que decir, no sé a qué se refiere porque no leí. Entonces, vamos más para atrás. Tienen la ventaja en que, por ejemplo, obviamente no llegaron ahora porque la mayoría está con varias materias, están con los exámenes que caen más o menos para la misma fecha. Todo eso se entiende perfecto y no es que pretendemos que vayan siguiendo la materia como si fuera que estamos en una burbuja idealizada de conocimiento. Pero aprovechen en ese sentido esta cuestión que están quedando las cosas grabadas y que las pueden retomar a medida que ustedes van avanzando con las lecturas. Pero que si no pretendan que la lectura, que la presentación de tema les dé todo el panorama que deberían tener a partir de la lectura, ¿sí? Entonces, no es, vuelvo a lo mismo y perdón que sea reiterativo, pero no es que van a leer una vez toda la materia y ya pueden dar el examen. No pretendan eso, porque no va a pasar. Y se habrán dado cuenta con el tipo de preguntas que se hacen, más allá que podrían ser un poco hasta más incisivas todavía y que también algo que no les mencioné y quería mencionar desde la semana pasada cuando les hice la devolución en general, que tendemos, sobre todo en el primer parcial, a, como por ahí no saben bien cómo es la materia, porque suele ser de las primeras, o para la gente que la dejó para el final, porque no tuvo otras materias más orientadas a lo tan a lo fáctico como son las de arqueología, solemos ser un poco contemplativos en ese sentido, en cuanto a las notas, a la forma, a lo que pretendemos que contesten. En el segundo no tanto, entonces. No se confíen si les fue súper bien, todo esto. Esto no es para asustarlos, sino que es versión realista, digamos. Si les fue bien, sepan eso, que no es que por ahí les vaya un poco peor en el otro, sino que se va a exigir un poquito más. Y si les fue medio justo, les recomendaría que se pongan firmes, vean bien los comentarios que les hice yo, qué parte les está costando a ustedes, como para consultar y poder resolver eso antes de llegar al parcial. Sí, muchas veces pasa que la realidad nos asusta, disculpen, pero me toca la parte de ogro acá, en que sí, no es algo que sea fácil. cuesta. La idea y un poco el rol nuestro acá es no solo orientar en términos generales, sino también en las partes que cuesta, que vamos identificando justo juntos que cuesta, apuntalar un poco ahí. ¿Sí? Y otra cosa que me quedé pensando con lo que mencionaban antes es este panorama que se daba general de cambios, por ejemplo, a inicios del Holoceno, Mesolítico, los cambios que se dan, las distintas formas en que se responde a ese cambio por ahí principalmente ambiental. Y me perdí. No me venía perdiendo casi nada, estaba demasiado concentrado hasta ahora. ¿Qué les quería decir con esto? Que esos cambios en realidad no se pierdan en... Hay cambios, la respuesta a esos cambios es variada, y al mismo tiempo ustedes tienen que saber no solo las distintas modalidades sería de respuesta, y en rasgos muy generales es esa división que les hice también en la presentación del tema, pero en cuanto al asunto específico de adaptaciones postpleistocénicas, en práctico lo que vemos con Sdeleville en Europa y con Leslie, Rowley Conway y Mollison en Asia Menor. Sí, lo hago así porque es el mapita visto de mi lado. Esos cambios que se dan y esas formas de responder a esos cambios ambientales fuertes que está viendo, de responder no es el término correcto, sino sería cómo se modifica la vida de las sociedades a partir de condiciones generales, tanto ambientales como esas mismas condiciones sociales cambiantes, porque se van moviendo los grupos a raíz de esos cambios, también hace que haya escasez o modificación en los recursos que se pueden aprovechar en cuanto a comida principalmente, y cómo se responde a eso, cómo se, esto que dice el mismo nombre, adaptaciones postpleistocénicas, cómo se adaptan los grupos a esas variaciones. Ese es el panorama general al que tienen que prestar atención. Y al mismo tiempo tienen que prestar atención a lo que les venía diciendo, que por ahí viene, no les venía diciendo, es que lo grabé en la presentación del tema hace un rato y lo menciono ahí, lo que les viene costando en general, en términos generales a la mayoría, esta cuestión de identificar a partir de qué hallazgos concretos, de qué registro arqueológico concreto, se puede decir, cada autor, cada autora puede sostener el argumento que sostiene, ¿sí? Puede abordar el problema de investigación que aborda. Ahí, Jero, acabo de ver ahora que tenés una pregunta. Díganos más. Jero. O alguien más, si tienen preguntas o comentarios de esto, si están desorientados, si les sirve lo que digo, si no entienden de qué estoy hablando. Estaba hablando con el micrófono muteado. Me di cuenta que tenemos un montón de información sobre África hace millones de años. Sí. Pero después dejamos de tener información de África en cuanto hay registros de género homo por el resto del mundo, y siento que en los últimos 200.000 años, desde que está el Homo sapiens y desde que empezamos a analizar Europa y Asia, África queda re desolado. Y como que yo por lo menos en biológica que vengo de cursar y en esto, no vi o no recuerdo, no me quedó tipo como importante, los registros arqueológicos de África de los últimos 200.000 años, que siento que tiene que haber un montón, ¿no? Porque si el Homo sapiens volvió a aparecer en África y salió de vuelta para repoblar el mundo, tendría que haber un montón más de registros importantes en África. Y siento que están como quedando un costado. Lo primero que pensé fue un problema tipo social, un problema de la antropología y de hablar de Asia como la cuna de la cultura, como decíamos, que quedaron vestigios de eso en la antropología, le estamos dando menos pelota, pero después me di cuenta que no conozco ni casos ignorados. No sé qué pasó en África los últimos 200.000 años. Porque ahora estamos viendo... el cambio de, nunca me sale si es Holoceno, el Holoceno temprano, uh-huh. y vos no, mencionaste recién Asia y Europa, y África en el Holoceno temprano, ¿qué pasa ahí? En realidad igual ni siquiera es que estamos viendo ese tema, si nos ponemos estrictos lo que tendríamos que estar viendo esta semana es el noroeste argentino, ejemplos del noroeste argentino, ¿sí? Eso punto uno. Punto dos, y que tiene que ver con esto, no es para echar en cara esto del noroeste argentino, tiene que ver con que piensen que en la materia, y en la carrera igual pasa algo parecido, porque más allá que sean más materias y que sea más tiempo, pero no se puede abarcar todo, y tomemos de ejemplo en ese sentido la materia, estamos viendo desde el inicio del proceso de administración hasta periodo Inca, llegamos siempre bien, digamos. Idealmente es hasta arqueología histórica, que incluye colonial, rural, de época de también con los ex centros clandestinos, hasta ahí. Entonces, en eso, y eso sin tener en cuenta la primera parte en la que más o menos les damos un pantallazo muy por arriba, sepan, de la parte más, si se quiere, teórica, metodológica de arqueología, lo que veíamos al principio de qué es el registro arqueológico, qué es la tafonomía, los estudios actualísticos en general, todo eso que vimos en 2-3 clases, es, cada una de esas es un tema como para haber desarrollado. Al mismo tiempo, lo mismo pasa con hominización. En cuanto hacemos todo el trayecto hominización hasta surgimiento del hombre moderno, lleva un tiempo y todo eso es casi exclusivamente en África, ¿sí? Y después se empieza, y lo van viendo en el programa de la materia, en los temas que vamos viendo, se empieza a orientar mucho más, porque fíjense que de Europa, en prácticos al menos, específico de Europa, ni siquiera específico, compartido de Europa con Asia Menor, excepto que estaba mencionando recién de adaptaciones postpleistocénicas. Después ya pasamos a ejemplos del noroeste argentino, más allá de que estoy haciendo recorrido desde las clases de trabajos prácticos, ¿sí? En teóricos lo ven un poco, no demasiado, pero un poco más desarrollado. Pero hacemos el recorrido ese porque hay que ir concentrando, enfocándose a Argentina y hacia, ni siquiera enfocándose en ese sentido, sino recorriendo hacia lo más reciente. Sí, porque lo mismo que plantea Jero, se podría decir para el resto del mundo en los últimos 10.000 años. No sabemos qué pasa después del poblamiento americano. En Norteamérica no vemos nada en la materia, ¿sí? Y hay 15.000 años más de historia en los cuales cada milenio podríamos decir miles de cosas, ¿sí? Entonces, el foco ese está dado un poco, o ni siquiera el foco, sino el recorrido ese está dado un poco porque tenemos que hacer justamente todo el recorrido histórico ese, todo el recorrido temporal, por no decir histórico, para cortar lo que haya conflicto con escritura, no escritura, todos esos temas. El recorrido temporal que hacemos implica que vemos las cosas muy por arriba. Piensen que lo que vimos de administración es nada. O sea, es muy general y la profundidad que le dimos a cada uno de los temas que fuimos viendo es muy poca. Entonces, es como para que tengan realmente un pantallazo. Y la estructura de la materia es esto que ya les mencioné un par de veces, pero que por ahí ahora, justamente, como decíamos antes, terminando un poco el recorrido este, también viene bien repasar, que es esa parte metodológica que les contaba al principio, después todo el recorrido, pero en donde aplicamos esa parte metodológica que vimos al principio. Entonces, idealmente, lo que tienen que ir viendo ustedes en cada uno de los trabajos, en cada uno de los artículos que van leyendo, es cómo, por ejemplo, artefacto, ecofacto, estructura, está aplicado hasta en el texto, en los textos que tenemos para ver hoy. Y es una de las cosas que les menciono en la presentación del tema de hoy, de la vida agrícola y pastoril, con el texto de Gordillo, por ejemplo, que está muy bueno porque presenta bien claro a partir de qué hallazgos se fueron diciendo, se fueron sosteniendo las cosas que se sostienen con respecto a Aguada, ¿sí? Que es en Catamarca, en el noroeste argentino. Entonces, concíbanlo así. Obvio que hay un montón de temas. De la misma forma que dice Jero, ¿qué pasa en África en los últimos 200.000 años? ¿De Australia? ¿Qué se sabe? ¿Sí? ¿De sudeste asiático? ¿Qué se sabe? Asia, digamos, Rusia, China, Mongolia, ¿qué se sabe? Entonces, no hay forma de ver todo eso. Imagínense que con la cantidad de lectura que hay, con lo un poco perdidos que pueden estar en algunos puntos del recorrido de la materia, con la cantidad de cosas que vemos, imagínense si se le agrega más a eso. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, entiendo que es ambicioso y que nos va como a romper un poquito si seguimos metiendo más cosas en la materia, pero igual me parece como para tener en cuenta y para ir discutiendo, porque, o sea, no sé del tema, pero justamente me hace ruido el no saber. Entonces, como que me parece para tenerlo en cuenta. Igual entiendo la problemática de meter más contenido a esta materia, más ahora que es virtual, como que ahora sería imposible, pero entiendo que por ahí no, el alumnado me odia. Pero no piensen, y ya les diría directamente, no piensen a la materia ni a hablar, pero tampoco a la carrera, como que les tienen que dar todo el contenido. ¿Sí? Lo que da la carrera, lo que intenta dar la materia, y la carrera lo mismo, lo que intenta dar, o lo que busca dar, son herramientas y formas de razonamiento, de abordaje, de investigación, de pensamiento, de procedimientos o protocolos, si quieren, y después se abre un mundo. La idea es, busquen textos de África, de Oceanía, de lo que quieran, idealmente con las herramientas que les damos en la materia, diría, mínimo, les puede llegar a costar algunos, los que son más específicos, lo que hablábamos la semana pasada, de los que hablan más en jerga, los que hay que manejar mucho más conocimiento conocimiento previo, o manejar el problema de una forma más acabada, les va a costar más, pero deberían poder entender más o menos a qué va un texto de arqueología, ¿sí? No les digo los súper específicos, pero los por ahí más generales, sí. Entonces, porque es un problema que, sin ir más lejos, les cuento, yo estuve en varias etapas, en varias instancias en las que se buscó cambiar el plan de estudios de la carrera. Y uno de los temas que siempre sale es justamente este, en si es un conocimiento, lo que tiene que dar la carrera es un conocimiento más enciclopédico, de tener un montón de información de un montón de lugares diferentes y quizás perder en ese sentido profundidad, o si tiene que dar herramientas para poder encarar cualquier tipo de investigación, de estudio, para poder hacer uno mismo, una misma, una investigación. ¿Sí? Una investigación, si es por el lado de investigar de la licenciatura, o también la parte de docencia con el profesorado, de cómo abordar esos temas desde la docencia y cómo transmitirlos, compartirlos desde la docencia. Entonces, y con, de la misma forma que pasa en nuestra carrera, pasa en cualquier otra carrera, no se puede abarcar la profundidad y la cantidad de temas que hay con el nivel de especialización que se tiene en las distintas cosas hoy en día. Entonces, lo que van a tener son herramientas, no piensen que van a salir sabiendo de todo. Porque ese es uno de los errores también cuando se quiere transmitir, como yo sé porque hice tal cosa, porque cursé tal, porque tengo tal título. Entonces, no, lo que uno puede llegar a saber, uno puede llegar a manejar un poco de alguna forma, es una forma de pensar, una forma de abordar los problemas, ¿sí? De abordar distintas situaciones y hacer un aporte desde ese lugar. Pero no es que sabemos más que alguien más, necesariamente. Pero me salió que querías hablar, no sé si era real. Sí, levanté la manito. Lo que quería plantear yo, que siento que por ahí no fui muy clare, es que, o sea, yo me di cuenta de eso hoy y automáticamente pensé, se me vino a la cabeza la comparación y lo enfrasqué por ese lado. Por ejemplo, en la carrera de historia me dicen gente que estudia historia que tienen una sola materia para Asia, dijeron, y una sola materia para África, en la materia de historia. Todas esas las materias se enfocan mucho más en lo que es Europa. Y siento que hay un eurocentrismo para combatir dentro de tanto de historia como de antropología, que históricamente en antropología lo vemos, el eurocentrismo, cuando se hablaba de Europa y de Asia como la cuna de la humanidad, porque ahí tenían más cultura, imposible que sea en África, y después, bueno, vino el registro arqueológico a decir están todos equivocados, y siento que un poquito de eso quedó, y que un poquito de cuando la humanidad salió de África, nosotros abandonamos África como carrera, ¿entendés? Como disciplina, abandonamos África de nuestro enfoque. Y me hizo ruido. Siento que tengo tal acuerdo de que es complicado armar una materia, que hay que sacrificar cosas en pos de otras porque no te entra todo en un programa, pero me pareció como interesante marcarlo para tenerlo presente, como sí, puede haber sesgo en la materia que deberíamos tener en cuenta para ahora de, si volvemos a discutir plan de estudios, por ahí encontramos la manera de meter África, usar ejemplos de África en vez de Europa, para hablar de los mismos temas, como para no abandonar completamente África después de determinado tiempo, e ir como escuchándolo a la par. Porque si no, parece que la humanidad salió de África y después no pasó nada más en África, no volvió. Esa fue la idea que me quedé yo, después de cursar biológica y hasta acá esto. Y me di cuenta ayer hoy y me choqueó, porque siguen pasando cosas. Siguen pasando. Bueno, nosotros vemos la salida humana de África, pero el nacimiento de Homo sapiens lo vemos como apareció Homo sapiens en África y salió, y después analizamos Homo sapiens afuera de África. Pero ay, Dios mío. Lo que nos llevó, la presión ambiental que nos llevó a convertirnos de Homo, lo que fuéramos antes, que hay un debate, a Homo sapiens, donde todos estamos de acuerdo, siento que es muy importante. Y siento que es algo que lo vemos un montón con Homo erectus y con Homo habilis, pero no lo vemos con Homo sapiens, y me hace ruido, y siento que es porque al tener en el mismo nivel temporal para analizar Europa y África, la sociedad se queda con Europa, y eso es lo que me hizo ruido. Sí, sí, no, coincido en que es algo para, al menos para mencionar, para abordar, para problematizar, si se quiere. Pasa también que en parte que no hay cosas que no se pueden dejar de ver de Europa mismo o de Asia mismo, ¿sí? Porque explican procesos que pasan en otros lugares también, o procesos que hacen que entendamos cómo es el desarrollo a lo largo y el recorrido a lo largo del tiempo. Y si no se pueden dejar de lado eso y agregamos cosas de África, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Igual, más allá de partir de la base que coincido en que se deja de lado y no se aborda nunca más. Pero al mismo tiempo no se puede dejar de lado, que es uno de los problemas que tenemos puntualmente, por ejemplo, con tener, o que ni siquiera que tenemos, sino que surge todo el tiempo con estos cambios del plan de estudios, esta propuesta de cambio del plan de estudios, con tener, por ejemplo, historia social general, que es Europa, básicamente, o únicamente. Entonces, dentro de la carrera, más allá que es una materia que es de historia y que hacemos la gente de antropología, pero ¿hasta qué punto nos sirve tener como única materia de historia, historia social general, y no tener una historia latinoamericana? ¿Sí? Entonces, sí. Son muchas cosas que hay, y al mismo tiempo, y no sé quién recién dijo un sí, y ya enseguida termino la idea y cierro, me perdí por hacer esa aclaración, que al mismo tiempo tiene que mantenerse, y esto es algo muy de estructura, sería, pero la carrera no puede exceder de los 5 años, o no debería exceder, porque empieza a jugar en contra para mismo quienes la cursamos, ¿sí? A jugar en contra en el sentido de te empezás a extender mucho en el tiempo, entonces empezás a perder literalmente oportunidades laborales, ¿sí? Que no es que haya muchas encima, y si encima vas agregando cosas, necesariamente o tenés que extender eso o ver más superficialmente lo que ves. ¿Se entiende? Entonces todas las cosas que van jugando y cómo hay que tener en cuenta todas esas cosas para poder definir algo. Y ahí ya cierro y no sé quién había dicho un sí, que siga. Yo, Yara. Comparto con Jero, también comparto con lo que vos decís, de que, claro, la carrera tiene que como darnos ciertas herramientas para que después nosotros vayamos a aplicarlo donde nos cante, tipo donde nos pinte, en cualquier parte del mundo, y que lo podamos aplicar a nuestro interés o nuestra investigación. Pero sí, creo que es algo que está súper presente. Yo ahora justo estoy cruzando HSG y me molesta, llega un punto que me molesta, que digo, tipo, ¿qué tiene de general? ¿Qué tiene de social general esta materia? Y nada, o sea, no lo puedo plantear porque no tiene sentido plantearlo, creo. No sé, capaz que sí, pero como que no le veo mucho sentido que me pueda servir esa materia demasiado, más que para, no sé, entender lo social y económico actual, tipo. Pero bueno, es medio, como que termina siendo medio una paja, la verdad, porque siento como que no me da grandes herramientas para pensar la antropología. También que capaz no es el objetivo de esa materia, ¿no? Pero bueno, no sé. Ojo, que sirve, sirve. Lo que estoy diciendo yo no es que no sirve, sino cómo tenemos una y no tenemos la otra. Un poco en espejando lo que dice Jero de cómo vemos tanto África y de golpe después ya no la vemos más. Y sirve en realidad lo de historia social porque ni siquiera es que explica, sino que sirve para entender el surgimiento mismo de la antropología. Sí, sí, sirve. Entonces, si uno, con esto no quiero decir seamos tibios y todo sirve, no sé qué, sino usemos todo lo que tenemos, todas las herramientas, todas las cosas que vamos viendo en la carrera y en la vida, para ver qué podemos sacar en cuanto a conocimiento, en cuanto a formas de pensar, en cuanto a cuestionar también, justamente. Entonces, eso sí, aprovechémoslo de una. Y en ese sentido me parece que sí sirve. Yo, si me tengo que poner a elegir, me costaría mucho elegir si tengo que hacerlo entre una historia social general como lo que vemos hoy en día y una historia latinoamericana. Porque llega el punto en el que, por lo que les explicaba antes, de la extensión de la carrera, o tenés que elegir o tenés que reemplazar, o que termina siendo elegir. Digo, elegir en cuanto a tener materias optativas, puesto el caso nunca es que se llegó a eso, pero elegir entre historia social general y una historia latinoamericana, o directamente que no tengas la elección esa y que esté una sola de las historias. ¿Se entiende? Entonces, es complejo. No sé si quieren igual seguir con el tema este, sigámoslo todo lo que quieran, pero es algo que está bueno que les surja como cuestión, que sean cosas que ven, que sean cosas que mencionen al verlas también, pero ¿te interesa seguir? Decir Tomás. Bien. Sí, no sé el resto. Después hay gente que por ahí no está hablando, no sé si es que está aburridísima o que está enganchadísima o ninguna de las dos. Eso, si quieren comenten, si quieren plantear dudas o comentarios acerca de esto que estamos hablando también. Yo quería hacer un comentario sí. En función a lo que estamos charlando y sintiéndome también compartiéndoles esto, mi experiencia de recién habiendo terminado de cursar la carrera. Yo me recibí el año pasado, entonces me siento estudiante, esa es la realidad. Sí. Y para mí está buenísimo que ustedes que están arrancando partan de la base de una lectura crítica de por qué estudiamos lo que estudiamos y desde dónde se produce el conocimiento. O sea, en función a lo que decía Jero, hay una realidad que es que la mayor parte de las ciencias hoy por hoy tienen una matriz occidental muy fuerte, porque el parámetro de lo que se considera ciencia fue establecido desde el occidente europeo. Y en ese sentido también me parece que está buenísimo esto, que ya desde ahora se estén haciendo estas preguntas. También creo que, como decía Damián, hay una necesidad de primero conocer de dónde partimos para poder transformar esta realidad, y en ese sentido también como invitarlos a profundizar por fuera de las materias. La semana pasada yo me crucé con un texto muy interesante que vuelve a ser como una lectura del hombre cazador-recolector, que lo escribe una teórica feminista que se llama Sally Limton, que se llama La Mujer Recolectora, y es como un ejemplo de todo lo que vienen siendo también las teorías que a partir de los 70 empiezan a cuestionar fuertemente desde una lectura crítica al capitalismo, una lectura crítica al patriarcado, una lectura descolonizadora, empiezan a cuestionar todos los fundamentos de la teoría, pero es indispensable para poder tener esas lecturas críticas, también conocer a qué estamos criticando. Y en ese sentido me parece que está bueno habitar el espacio de la facultad, de la academia, desde ese lado, de poder no negar todo lo que estamos viendo, sino, bueno, apropiárnoslo realmente, entenderlo cabalmente, para a partir de ahí transformarlo. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Te voy a pedir el texto ese, si puedes, está buenísimo. Pero no, porque parece que voy a oponer algo, no. Y agrego que estoy un poco colorado, disculpen. Se me había ocurrido algo para comentar cuando estabas terminando, Martina, y se me pasó. Así que si quieren rellenar como si estuviéramos en radio, perfecto. Colgué mal. ¿Qué era lo que quería decirles? Tenía que ver con lo último que estabas diciendo, Martina, de habitar la facultad y criticar. Sí, por un lado, para esto mismo que decía Martina, está bueno que tengan, estén empezando, estén por la mitad, estén terminando la carrera, pero que tengan esta visión crítica, está genial. Porque es un poco la idea también, no es que pasamos y que por la facultad y que no pasa nada. Pero al mismo tiempo, ya sé qué les iba a decir, son combinación de varias cosas. Hay una parte en la que me van a odiar y otra en la que espero que no tanto. Voy primero con la que espero que no tanto, para que por ahí no me odien tanto en la otra. Que esta visión crítica que pueden tener ahora y estas cosas que van identificando, me hizo acordar un poco a lo que hablábamos la semana pasada en cuanto a la divulgación y a tener el tema de tener bien presente y hasta anotarse, si hace falta, las cosas que van viendo ahora, ¿sí? Estas mismas preguntas que les decía la semana pasada que por ahí les surgen ahora por tener una visión de estar empezando una carrera o de estar promediando una carrera y que las tienen de una forma, por ahí después, ahora les parece que se las van a acordar eternamente y después no se las van a acordar, porque ya van a ver las cosas de otra forma. Y no se van a dar cuenta en el medio que empezaron a ver las cosas de otra forma. Esto no quiere decir que se transforman en ogros ni en Fiona, pero sí que uno va, el camino ese que va haciendo en la facultad hace que vea las cosas de una manera diferente, porque es parte de lo que pasa cuando uno va haciendo el recorrido. Entonces, estas cosas, por ejemplo, esto que mencionaba Jero, de golpe no vemos más África y parece que no existiera, está buenísimo, ¿sí? Entonces, esas cosas, tenerlas bien presentes y anotárselas en algo, si quieren un cuaderno, un mail. Yo tengo un mail directamente o una parte de un mail directamente con este tipo de cosas, con cosas para escribir, con cosas de que no me cierran, que leí, con cosas de cómo escribir, no importa, la forma que encuentren ustedes, pero no dejen de hacerlo, porque después, algo que ahora les parece que va a ser eternamente y que eternamente lo van a ver así, por ahí no lo van a ver tan así. Y después, hasta si ni siquiera están de acuerdo más adelante con eso, con cómo están viendo las cosas ahora, sirve para, de última, criticarlo o decir, ah, bueno, pero acá no sabía tal cosa, entonces la explicación para esto que me preguntaba cuando empecé la carrera es esta, o una posible explicación. Entonces, hasta ahí la parte en donde creo que no me odiarían tanto. En la que sí me van a odiar es que esa parte, que anótense y que tengan claras estas propuestas, estas críticas, llévenla hasta el fondo. Entonces, llévenla hasta el fondo quiere decir, por ejemplo, propongan algo. ¿Cómo se hace para resolver esto, el problema puntual que estábamos charlando recién? No vemos África, no vemos más África en los últimos 200.000 años, 280.000 años. ¿Cómo se hace para resolver eso? Pero ¿cómo se hace para resolver eso? No implica únicamente decir, ah, bueno, tenemos que ver África y qué es lo que pasa, ta, ta, ta. ¿Cuándo lo vemos? Y ahí entra la otra parte y ahí donde me van a odiar probablemente un poco, que les decía antes que es en el plan de estudios de una carrera. Entonces, si ponen África, no necesariamente es tan esquemático, pero termina siendo casi así. Si ponen África, hay que sacar algo. ¿Qué sacan? ¿Qué sacan pensando en la formación? No solamente lo que les interesa a ustedes, sino en una formación que tiene que abarcar a todos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen para decidir que sacaron algo que no va a estar más en la formación de gente que va a cursar esa carrera? Cuando dicen que saco, y saco tal, y saco cual, y esta me cayó mal, no sé qué, ya esta me cayó mal no va. Porque no es lo que nos cayó mal a nosotros, es lo que nos parece que no necesitamos como formación. Entonces empieza a ser mucho más complejo eso. Y con esto no es, y más allá de que me odien y veo que empiezan a acumularse mensajes ahí abajo y no quiero ni mirarlos, pero no es para pinchar el globo de nadie, sino al contrario, para decir, bueno, juguemos el juego este, critiquemos, pero veamos cómo se hace para cambiar, porque si no nos quedamos en criticar y nada más, en decir, no, sería mejor si hacemos esto. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Les pregunto, ¿cómo lo haríamos? Yo. Europa, que sacarías Europa, Jero. Voy a intentar. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bien. Sí, yo tenía ganas de plantear, estaba buscando un momento justamente para plantear esto que planteas vos, que el qué queremos hacer, lo tenemos. Y salió, o sea, hubo acuerdo, hay mucha gente que no habló, pero no veo que haya, por lo menos nadie disintió. Ahora, el problema siempre está en cómo lo hacemos. Eso es básico, para no importar lo que quiera hacer, el qué quiere hacer es fácil, el cómo hacerlo siempre es complicado. Pero... Sí, igual, ojo, ahí me empieza a salir el asambleario y que no hayan hablado no quiere decir que estén de acuerdo con lo que vos dijiste. No, pero tampoco se sintieron tan en desacuerdo como para intervenir, así que por lo menos tiene una posición neutral. No, pero ojo, porque me sale el asambleario en serio y ojo, y no es así. Porque ¿no? Que no hablen no necesariamente quiere decir que no están tan en desacuerdo como para haber hablado. Y perdón que saco, pero en una asamblea te lo discutiría mucho. Eso. Ahora estoy pinchando a ver si alguien salta igual, así que esperemos que funcione. Mira, mirá, ya Martín quiere hablar, ya Martín me la quiere podrir. Pero está, no hay por qué tampoco obligar a nadie, pero digo para que también, porque otra de las partes que, disculpa que te interrumpí, Jero, pero que suele salir en las clases y suelo mencionar en las clases presenciales es parte de la formación que nos da la facultad, y particularmente nuestra facultad, también es la formación política. Y política no quiere decir necesariamente política partidaria. Puede ser, pero no necesariamente. Entonces, participen en las asambleas, bánquense que se aparatean las asambleas, bánquense, y esto está quedando grabado, pero bánquense que... se vota al final, cuando ya todos y todas estamos cansados, la mitad se fue y vale el voto igual que antes, pero ya la mitad de la gente no está. Entonces, bánquense estar hasta el final de una asamblea, ¿no? Y en un ratito a ver cómo es. ¿Sí? Y todo esto me estoy cavando la puerta porque está quedando grabado. Pero bueno, mejor me callo. Ahora sigue quien quiera. Una cosita. Paren, perdón, Keeper, déjame disfrutamos un segundo con la asamblea, pero lo que yo quería plantear con lo que dije Europa, quería especificarlo, es para mí, por lo menos un primer paso a resolver este problema, es irme echando ejemplos de registros arqueológicos de Europa con África de los últimos 200.000 años. Yo no creo que haya que cambiar mucho en la materia para por lo menos empezar a resolver este problema, como para que... Allá, ¿entendés? Nuestro... Entiendo. Sí. Pero ahí te digo, vos mismo dijiste que estabas un poco perdido con cómo eran los cambios en el Holoceno temprano, teniendo únicamente Europa y Asia Menor, ¿sí? Sí. Y se entiende eso, y está bien que te pase eso, porque no, nadie tiene por qué tener clarísimo todo apenas encara un tema. Está perfecto, y no es algo que digo vos mismo porque vos algo en particular, sino a todos nos pasa en el punto este que están leyendo ustedes. Pero imagínate si a eso le agregás que vas mechando además, o sea, vas haciendo contrapunto con África. Es bastante difícil porque piensen que el objetivo, o uno de los objetivos de la materia, es que además de ver el recorrido, el trayecto en el tiempo que tiene la humanidad y las diferentes formas de enfrentar problemas, de organizarse, de tener distintas costumbres que tiene la humanidad en todo su, en toda su trayectoria temporal, además de eso, trata de mostrar y de presentar distintas herramientas, tanto teóricas como metodológicas, que tiene la arqueología para encargarse, para ocuparse de ese trayecto, de aprender más sobre cómo fue cada punto dentro de ese trayecto. Entonces, si a eso, y que vuelvo a lo de antes, en el núcleo de lo que estás diciendo, estoy de acuerdo, no podemos dejar de tener en cuenta África, pero no sé si es una buena forma el ir haciendo contrapunto, porque mezcla mucho también eso en cuanto a lo que es el recorrido que deberían hacer idealmente en la materia al menos, ¿sí? Y esto no es solo para presentar discusión ahora, sino que me parece que sería un problema en serio, porque piensen en cómo encarar ese, cómo encarar por un lado didácticamente, y piénsenlo ustedes que están cursando la materia, cómo sería si de golpe ahora no solo les presento la clase especializada de focas, sino también ejemplos de África. Y en este punto me hace acordar, el haber mencionado el ejemplo de las focas nada más, me hace acordar la confusión que hay muchas veces, no siempre, pero muchas veces, y que tratamos de resolver desde lo docente y desde lo didáctico, pero la confusión que hay entre esos tres textos que estamos charlando, el de Belleville, Ledley, Rowley, Conway y Monison. Como que se confunde a veces y en un final preguntas por Belleville y te hablan de las comidas del desierto. Entonces, no es, vuelvo a lo de antes, no es para pinchar el globo de nadie, sino para presentar problemas reales que viene habiendo con cómo está la cosa. Que se puede dar diferente, probablemente se puede dar diferente y encontrar otras formas. Pero tampoco es tan simple como agregar ejemplos de otro lugar. Sí, eso nada. Y me extendí mucho, perdón. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Para mí, un poco retomando lo que dijo Marti antes, está bueno tipo meter discusiones y si alguien en un futuro trae la discusión de Jero y publica un paper y demás traer, pero también un poco de ver a quién se discute y ver esas ideas, que si bien yo no tengo tanta cancha en la carrera, pero un poco en las materias que fui cursando se ve que te tiran las ideas. Se me ocurre un ejemplo de Sistemática 1, que ves el parentesco, las ideas, el estructural funcionalismo, y después determinadas críticas, la crítica que le hace la antropología feminista a Malinowski, que está buenísimo ese debate. No se me ocurre cómo agregar, cómo, tipo, qué priorizar, pero comparto lo que decía Martí, de tenés que tener en cuenta quién discute y tener bien en claro sus ideas. Como no intentar suprimir, tipo, a quién discutís, sino tenerlo en cuenta, aunque sea para tirar abajo y decir, este Gil no entendió nada. Sí, completamente de acuerdo. Y de nuevo, en ese sentido, lo que mencionaba Martina me hace acordar a lo mismo que charlábamos la semana pasada, de tanto para comentar, para comunicación pública, tanto para eso, como para poder discutir más en profundidad qué posibilidades o qué abanico de posibilidades se abre en el momento de decir, bueno, habría que incorporar esto en el plan de estudios de una carrera o en una materia. Hay que conocer muy bien qué es lo que se está criticando, ¿sí? Porque de entrada podría ser, no es el caso, y está bien lo que está mencionando Jero en ese sentido, que no vemos nada de África después del surgimiento de Hombre Moderno. Pero podría ser que se vea después también. Entonces, que uno lo está criticando en el momento en que está y que después se ve. Entonces, a eso me refiero con ese ejemplo tan tonto, a hay que conocer bien, primero. Y hay que abordar los distintos temas como para poder justamente criticarlos. Después, ¿cómo se hace? Ahí es la parte, retomo lo que decía Jero, es quizás la parte más difícil de ver cómo se hace. Podemos estar muy de acuerdo en que sería bueno hacerlo, ahora, ¿cómo se hace? ¿Qué se decide? ¿Qué se define? ¿Qué se saca? ¿Qué se modifica? Ahí es más problemático, ¿sí? No sé qué piensan. Por ahí como para, no es para cortar el tema, sino quizás nos sirva para usarlo en función de lo que estamos discutiendo, pero lo que mencionaba Jero al principio de las partes que está costando de Holoceno temprano y del contexto ese, me parece que quizás lo más importante, no sé si lo más importante, pero una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta para el punto ese que están viendo, si es que más o menos andan por ahí leyendo, la parte de adaptaciones post-pleistocénicas, el inicio de la unidad 6, es justamente en relación con esos cambios ambientales que hay en ese momento, cómo empieza a haber modificaciones fuertes en la forma de vida de muchos grupos y en distintos lugares, de muchos grupos humanos y en distintos lugares. ¿Qué quiere decir esto? De muchos grupos humanos, pero no únicamente en Asia Menor o no únicamente en Europa, sino más o menos para la misma época en los dos lugares. En África también. Es cierto, no lo vemos tanto. Los ejemplos que tienen son de Asia Menor y de Europa. Y en cuanto a la diversidad de respuestas que hay a esos cambios, a esas variaciones en los recursos, tiene que ver también con lo que veíamos al principio de todo de la materia, esto que les planteaba yo como un esquemita de cambio y continuidad, tiempo y espacio, bueno. Y lo que veíamos también, me acuerdo que de haberlo mencionado con respecto al poblamiento americano, en que las condiciones ambientales para que se diera ese poblamiento se fueron sucediendo a lo largo del tiempo, en distintos momentos, pero hay pocos momentos en los que coincide eso con que haya gente, hablando de poblamiento americano, con que haya gente como para pasar a América, ¿sí? Hasta ese punto nada más es la equivalencia. Pero piensen que es más o menos por la misma época que se dan estas otras, un poco después en el tiempo, que se dan estas otras adaptaciones. Entonces, hay algo también que está distinto en esos grupos humanos, sea que son más cantidad, entonces están más cerca, que tienen otro desarrollo en cuanto a la tecnología y por eso también ayuda a que ante los cambios que hay, ante las modificaciones en los recursos que hay, respondan de otra forma, sea de la forma que sea, pero esos cambios en ese momento generan distintas esas adaptaciones post-pleistocénicas. En el norte de Europa se ve con la especialización o la diversificación, la combinación entre esas dos cosas. ¿Qué quiere decir especialización? Explotar al máximo un recurso específico y depender fuertemente de ese recurso específico. Es una posibilidad. En el momento en que lo quieran ver, una posibilidad es depender de la caza de grandes mamíferos. Sería previamente. Acá es en la caza de algunos recursos específicos que son abundantes en una época del año y que después se pueden mantener, se pueden conservar para su consumo a lo largo del año. Esa es una posibilidad. La diversificación sería el extremo opuesto, pero que puede ser complementario, no son excluyentes. Esa diversificación que van a ver en el texto de Svelevil tiene que ver con el aprovechar distintos tipos de recursos y combinar el aprovechamiento de esos recursos a lo largo del año. ¿Qué quiere decir? Que por ahí no hay algo que en un momento del año nos ocupe tanto, sino que es más repartido en el transcurso de un año, y que en ese sentido, hasta si hay un problema con alguno de los recursos, hay otros recursos que hacen que se estabilice la posibilidad de consumo, ¿sí? Esas son dos opciones y dos alternativas en extremo, pero que se pueden combinar. En extremo digo en cuanto a la forma de organizarse de un grupo, pero no quiere decir que un grupo se organiza para ser especializado y otro para ser diversificado, sino que el mismo grupo puede tener las dos estrategias. Y sí, Martín, perdón, ahí vi que dijiste algo que mencionaste. Cuando haya menos recursos, a ver, espera. Sí, entiendo lo que vas, por ahí no sé si lo escribís en el parcial así, no, probablemente. No, mejor lo escribí medio rápido para, mientras te hablaba. Sí. Que no me acuerdo en qué texto leí o en uno de sus videos, que decía que como no, ya antes, en un momento del año. Porque ya me pasó esto y me predispone muy mal. No, es en broma. Pero no me digan de usted. Ah, perdón, María. Tengo 80 años. No tengo 80, le juro que no tengo 80. Bueno, perdón, profe. Que vos decías que había una etapa del año donde había escasez de recursos, entonces desarrollaban tecnología en esa etapa para en la etapa donde había abundancia de recursos aprovecharlos mejor. No sé si entendí mal o... No, está bien. Ah, genial. Sí, en realidad, esto que les decía... Es una partecita esto que les contaba como para orientarlos y tratando de responder un poco a lo que planteaba Jero al principio, de estar un poco perdidos en esos cambios. Estoy tratando de hacer el hilo de las cosas que me parece entre el que más importantes y que les van a servir para orientarse en eso que queremos que presten atención. Sería. Pero esta cuestión de especializado y diversificado, el diversificado por ahí, al tener los recursos durante todo el año, el trabajo en la tecnología para aprovechar esos recursos también está repartido más en todo el año. Quienes tienen predominantemente una estrategia concentrada o especializada, tienen esos recursos disponibles, supongamos, en verano, ¿sí? Entonces, en verano saben que va a haber muchos recursos y es muy esquemático, como lo digo, pero es también así esquemático como lo plantea Sveleville. Es como para tener un modelo sobre el cual trabajar. Después no quiere decir que necesariamente las cosas en la vida real sean así, pero es un modelo como para poder pensar esa realidad y con qué contrastar el registro que tenemos. Entonces, supongamos que tienen los recursos. En verano saben que van a tener muchos recursos y que la mayor parte del tiempo lo van a tener que ocupar en adquirir esos recursos. Quiere decir que si no es todo el grupo, casi todo el grupo, va a tener que estar adquiriendo esos recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que si están adquiriendo esos recursos, no podrían o no conviene, sería, no conviene que estén ocupando ese tiempo, que es corto, es acotado, en preparar o reparar herramientas para adquirir esos recursos. Entonces, el tiempo de preparación y de reparar esas herramientas se reparte en el resto de la parte del año en donde no están esos recursos, ¿sí? ¿Qué hace esto? ¿Cómo se ve arqueológicamente esto? Un ejemplo también muy esquemático les doy, pero como para que entiendan un poco a qué voy con no quedarse con el cuentito, la historia, qué es lo que pasa en cuanto a comportamiento humano, que es lo que les vengo diciendo hasta ahora, sino concretamente en el registro. Por ejemplo, si tengo cantidad de huesos de animales que sé que están predominantemente disponibles en una zona, en una época del año, si tengo predominancia de esos animales, sé que los aprovechaban intensivamente en la época en que estaban disponibles, ¿sí? Entonces, a partir de esa información, ya tengo un dato concreto de, por más que no sea que dependían únicamente de esos animales, pero los aprovechaban intensivamente. Eso ya me da un dato. Después, en cómo repartían el trabajo ese, es una cuestión de más sería de modelo de costo-beneficio, de si tengo que aprovechar tan intensivamente esto, probablemente hayan repartido el trabajo en otros momentos del año. En la ocupación del espacio también, en las, esos sitios en donde encuentro los huesos de animales que están disponibles en una época del año, tienen dataciones entre tal fecha y tal fecha. O sea, entre, digamos, el 9000 y el 8100 antes del presente, están ocupando esos lugares y están aprovechando esos recursos intensivamente. En un momento posterior, más cercano en el tiempo, eso cambia. ¿Por qué cambia? Bueno, lo tenemos que explicar. Entonces, si dejo de encontrar eso, me está hablando de hay algo que cambió. ¿Cómo fue que cambió? Es parte, y esa es una pregunta de investigación, un problema de investigación. ¿Por qué cambiaron las cosas en ese momento? ¿Por qué tengo un registro que va hasta tal fecha y después o no tengo registro o el registro y los huesos de animales que encuentro en ese mismo lugar cambian mucho? ¿Sí? Entonces, eso como ejemplo muy esquemático de cómo se podría ver esto que les estaba contando. Eso estamos hablando en el norte de Europa. En Asia Menor tienen, para más o menos la misma época, ejemplos de formas de responder a esos cambios que hay en cuanto a la disponibilidad de recursos para esa época completamente diferentes. Y ahí entra la parte de domesticación y de agricultura. Y en esa parte, el tipo de respuesta es muy diferente, pero al mismo tiempo, una de las funciones o una de las ideas que hay por detrás de los trabajos que tienen, tanto en práctico como en teórico, es que vean que no es monolítica la adopción de la agricultura. No es que se domestican animales y plantas al mismo tiempo y de golpe un día eran cazadores-recolectores y al año siguiente dicen, bueno, listo, se terminó, vamos a cultivar, traer a los animales, poner el corral y cambió todo. No es que se adopte todo al mismo tiempo y, o no necesariamente, puede haber casos en los que pase, hay otros en los que no, hay casos innumerosos en los que no se adopta todo al mismo tiempo, sino que va cambiando y, por ejemplo, se sigue cazando mientras ya hay recursos domesticados que son vegetales. Y ese es uno de los ejemplos que tienen, o el ejemplo que tienen con Tela Bureira. ¿Y cómo es que se ve eso también? ¿Cómo se ve en el registro? Bueno, Tela Bureira tiene una profundidad temporal en la ocupación muy grande, que va desde antes de inicios del Mesolítico, desde hace 10.000 años casi, hasta, si no me acuerdo mal, el 3.000 y pico, algo así. Véanlo en la presentación del tema, no hay problema, y no es ese el eje central de la cuestión, sino que vean que con esa profundidad temporal que tiene, se pueden ver los cambios que se producen a lo largo del tiempo en un mismo lugar. Es decir que redujimos una de las variables que tenían, porque teníamos tiempo, espacio, cambio, continuidad. El espacio, tenemos el mismo espacio. Si fueran distintos espacios, ya uno podría empezar a pensar que el cambio tiene que ver con que son distintos lugares, entonces cambiaron las cosas por otro motivo. Pero al ser el mismo lugar, sabemos que no es por un cambio de lugar, por unas condiciones diferentes en un lugar y otro, que se dieron esos cambios. Entonces nos queda la continuidad en una situación o su cambio a lo largo del tiempo en ese mismo espacio, que es lo que pasa puntualmente en ese lugar. Nos da la pauta de cómo fueron las ocupaciones a lo largo del tiempo y cómo son los restos materiales que quedan para cada uno de esos momentos. Si hay vegetales silvestres o vegetales ya domesticados, modificados, si hay animales silvestres, que son las gacelas, y ahí es donde entran las cometas del desierto, o los animales ya son domesticados, cabras y ovejas en el caso este. Entonces, cómo va variando eso a lo largo del tiempo y cómo se van modificando las cosas a lo largo del tiempo, nos habla de la respuesta que se tuvo a ese cambio en el contexto. Sea contexto ambiental, sea social, después eso, parte de eso va a haber que explicarlo. Pero tenemos mucho más ajustada la variación, la posibilidad de variación, la variabilidad que hay en el contexto ese. ¿Sí? No sé si los mareé, si los dormí. Me da la sensación que cada vez hay menos gente. Pero eso como para que se orienten, se ubiquen un poco en por qué están estos textos puntualmente, por qué están estos ejemplos y qué es lo que tienen, lo que deberían ver en el trasfondo de todo eso. ¿Sí? Cómo va cambiando la forma de organizarse de los grupos humanos de acuerdo a esas condiciones que van cambiando. ¿Qué respuestas hay? ¿Qué posibilidades de respuestas hay aparte? Bueno, efectivamente se durmieron. Profe, una preguntita con lo de domesticación de animales. Sí. Cuando, creo que era el ejemplo de la llama y el guanaco, que se muestran los cambios. Sí. ¿Eso quiere decir que el guanaco no lo cazaban y lo tenían más en corral o lo seguían cazando cual llama? ¿O a medida que iban domesticando a la llama, con las selecciones artificiales, se convierte, entre comillas, en un guanaco? O al revés, no me acuerdo. No, no, está bien. Guanaco es silvestre, llama es domesticada. Y no sé si entiendo bien la pregunta, pero en realidad las modificaciones, hay una serie de modificaciones que son acumulativas, sería a lo largo del tiempo, y en las cuales primero es selección natural, después selección artificial progresivamente, que va haciendo que vayan siendo divergentes los caminos evolutivos de guanaco y de llama. Esto no quiere decir que a partir de que se modificó y ya tenés llamas propiamente dichas en el registro arqueológico, no se consuma o no se aproveche el guanaco. Ah, genial. Se sigue aprovechando, se sigue cazando, la vicuña lo mismo, que es sería el proceso equivalente entre vicuña y alpaca. Alpaca domesticada, vicuña silvestre. Hay evidencias de que se sigue consumiendo, pero pero cambia bastante la forma en que se consume, uno y otro. La versión domesticada, que sería la nueva, y cómo se sigue consumiendo la versión silvestre, pero de otra forma. Genial, genial. Pero no es que se deje de aprovechar, sino que cambia también eso. ¿Sí? No sé si le pasaba a bastante gente esta cuestión de estar un poco desorientados y desorientadas con el tema de Holoceno temprano, si sirvió lo que les comento, si ayuda en algo. Lo que mantengo la propuesta es de que vayan avanzando con la lectura y mientras van avanzando que, por ahí, una vez que ya fueron leyendo varios de los temas, que ahí sí evalúen si hay algo que no quedó demasiado claro como para poder reverlo, repasarlo, que lo vayan anotando en todo caso también, y lo vamos viendo. No hay ningún problema. Y podemos también, creo que vamos a tener el espacio, por lo que me acuerdo, el 22 de hacer un repaso, y podemos ir anotando, puedo preparar algo que sea más como lo que mencionaba Jero cuando estábamos recién empezando, de algo más, si quieren, expositivo o de orientación, de usted está aquí, de los distintos temas que vayan mencionando. Por ahí tratemos de que no sean todos porque es más inabarcable, todos los de la segunda parte me refiero, ¿no? Después otra pregunta que hicieron, no me acuerdo en qué momento, pero los temas que entran para el segundo parcial son, es muy simple, desde donde dejamos para el primero, es decir, hasta la 3 incluida fue para el primero, desde la 4 incluida hasta el final es para el segundo parcial. Siempre acuérdense que es toda la bibliografía obligatoria, más allá de si dice puntualmente esto lo vimos en teórico, esto lo vimos en práctico, todo lo que entra en bibliografía obligatoria de la unidad 4 en adelante entra para el segundo parcial. (Risa) Sí, ahí Jero está proponiendo aparatear un poco la asamblea y que votemos ahora que se fue gente. ¿O ya fuiste a algunas asambleas o aprendes muy rápido? Yo parte de esto me olvido que estamos grabando, pero bueno. Aparte sos muy bicho porque lo estás escribiendo, yo estoy hablando. Sí. Claro, yo quedo escrachado. Ah, profe, una pregunta más técnica, pero ¿se sabe algo de los finales virtuales? ¿Si va a haber, no va a haber? No se sabe mucho. No, parecería que acá entramos en el terreno, me hace acordar a los primeros encuentros que tuvimos, que era todo muy flu. Entramos en el terreno un poco de lo desconocido, pero parecería por ahora que van a ser finales sí a distancia. No se sabe en qué modalidad, no se sabe en qué momento tampoco va a poder ser eso. Porque ahora creo que cuando terminamos nosotros, que creo que las notas hay que entregarlas el 8 de agosto, una cosa así, más o menos, eso no lo tomen demasiado firme. Creo que un tiempo después de eso hay finales, se va a implementar, pero para quienes terminaron de cursar el año pasado, me parece, para los que tienen pendiente, ¿sí? No para quienes cursaron ahora. Así, pero la verdad que es súper indefinido. Por ahora lo que aparentemente les podría confirmar es que va a estar la opción de finales a distancia, pero no mucho más que eso. ¿Sí? Y repaso, porque no sé si estaban y no sé si estábamos grabando cuando lo dije antes, que yo me confundí y en el cronograma que está en los videos que vengo subiendo después del primer parcial, vengo poniendo el 22 como segundo parcial y en realidad el 22 no es, el 23 vamos a entregar las consignas. Es igual que la vez pasada, de jueves a martes fue, ¿no? Y perdón, quería ver algo que me olvidé hasta ahora y se me fue gente. Yara, ¿querés comentar o preferís que lo dejemos capaz? No sé si cambió mucho la cantidad de gente, me da la impresión que sí, pero no estoy seguro. Sí, estoy acá. Tranqui, no diría más. Comento así nomás, así ya para cerrar y no molestar más, porque... No, nada. No molesta, fue buenísima la idea. Dale. Y ahora tengo algo para comentarnos a todos, que creo que medianamente están todos al tanto, pero igual eso, así introducción de tema. Sí, bueno. Bueno, les cuento. Hice una encuesta en Instagram, le conté a mis compas ya por el grupo de WhatsApp sobre poblamiento americano, porque nada, como les conté, a mí me parece interesante poder llevar la antropología o la arqueología o lo que yo aprendo, básicamente mi experiencia personal, también a otras personas y ver qué opinan. Y bueno, básicamente la encuesta era sobre si creían que estaba bueno sumar el tema de poblamiento argentino a... voy a poner la cámara si me ven, porque es medio sad esto. Pasa que estaba cocinando. Ahí me ven, ¿no? Ahí va. Sí, sí. Para ver si estaba bueno quizás implementar este tema de estudio sobre poblamiento argentino, puntualmente era la encuesta, los primeros pobladores. Y bueno, me respondieron a 31 personas, 29 me pusieron que sí, que les interesaba, y dos personas solamente me pusieron que no. Y yo puse por qué, como que me escriban, si les interesaba discutir un poco el por qué, estaría bueno implementarlo. De todas formas, sé que tengo entendido que con el último cambio de la escuela secundaria se incluyó antropología a los temas de estudio, pero no estoy segura. Yo me acuerdo que cuando estábamos militando en eso en la secundaria, qué sé yo, estaba eso. Pero bueno, si alguien sabe, póngalo ahí, así hablamos con un poco más de certezas. Bueno, puse por qué, y una chica me respondió algo que me pareció muy piola, una piba que no sabe nada de antropología, ni de arqueología, no tiene nada que ver, y me gustó, y lo quería compartir acá, porque creo que está bueno repensar, porque hay algo que ella me dijo que yo no había pensado ni siquiera, y está muy bueno. Es muy corto igual. Bueno, lo que ella me puso fue, que sí, que votaba que sí, porque le parecía importante conocer nuestras raíces y qué habría pasado si no hubiéramos sido colonizados. Y además, que le gustaría saber si hay algo que heredamos de estos pueblos originarios y qué. Porque, y yo eso como que nunca lo había pensado. Tipo, ¿qué realmente tenemos nosotros ya hoy? No sé cómo decirlo. No sé cómo clasificarnos. Bueno, pero nosotros hoy, ¿qué experiencias tenemos y qué realmente adquirimos de estos primeros pobladores o de pueblos originarios? Porque como que creemos mucho que el argentino es, que esto lo vi en folclore, que es gaucho o que tal cosa, y tenemos ahí en el sentido común un montón de cosas que capaz que no son tan así, que son simplemente como nos las contaron. Y después mucha gente me respondió que casi ni vio estos temas, tipo que nunca habló de pueblos originarios ni nada por el estilo, y eso siento que es doloroso y es como que no estaba bueno, tipo que alguien haya pasado por la vida secundaria, por tipo el estudio obligatorio, sin haber estudiado algo tan importante. O que siempre lo vimos, yo en la primaria colonización siempre lo vi como los europeos nos vinieron a salvar la vida. Y ahora, una cosita que te tiro por si. Yo, Martín. Estoy sin. Para que me ponga la cámara, si es más humano. ¿Ahí se me ve? A ver. No te veo. Ahí te veo. Hola. Bueno. Genial. Hay un par de docentes, un par de antropólogos y varios de historia, entre ellos Mariano Nagui, que es un historiador, que hicieron con el Ministerio de Educación en su momento, creo que 2008, no me acuerdo, un programa que trataba sobre la enseñanza de los pueblos indígenas y tipo que era medio de romper mitos, y Alejandro Grimson plagió eso en un programa de TV Pública, que después te lo paso si querés. Dale. Que estaba muy bueno porque rompía tipo los mitos del acervo génico, de tipo somos todos los barcos, y también planteaba los libros de historia antes y los libros de historia de ahora, de cómo es el relato oficial sobre los pueblos y cómo se transmite. Como, no es que el racismo germina solo, por así decirlo. Después llama al grupo WhatsApp y te paso todo. Va, que me hable el que quiere y paso todo. Obvio. Bueno, yo igual nada, lo único que quería contarles era esto, que a veces siento que a mí, algo que me pasó a mí, puntualmente, no quiero generalizar, de decir, pienso, capaz esto a la gente no le interesa. Y después como que recibí respuestas y dije, sí, a la gente le interesa, era yo nada más que estaba negada, o que siempre nos negaron tanto algo que nos hicieron creer que no era interesante. Y nada, me parece que está piola empezar a transmitirlo, ver qué opina la gente. Esto también lo pensé porque cuando vimos el trabajo de los arqueólogos y que como que siempre tienen en cuenta la opinión de la gente, dije, bueno, está piola intentarlo. Y nada, quería empezar a hacer yo con mi vida y con mi Instagram, cosas para replicar lo que aprendo, así que si alguien tiene súper herramientas mágicas para llegar a la gente, dígamela, así las aplico. Y los nombro, pues claro. Nada más, igual tengo tipo 500 seguidores en Instagram, no crean que soy famosa. Por ahora, capaz que sí. Nada más, creo que nada más. Sí, no, está buenísimo, y me parece que una de las cosas que, más allá de la idea, que me parece que está buenísima de por sí, que también está bueno, y por ejemplo, a mí no, ni se me había ocurrido lo de hacer una encuesta en Instagram, entonces a cada quien se le puede ocurrir una idea diferente, un formato diferente para esa misma idea también, y me parece una de las cosas que está buena es eso, en pensar de otras formas, y al mismo tiempo, esto que mencionabas, Yara, de esa pregunta que vos no te habías hecho. Acá es en algo súper concreto, chiquito, así, pero ya con una persona que comentó un poquito más sale una pregunta que no habías pensado. Que probablemente sí, sea una pregunta que se hace mucha más gente y sobre la cual se pueda trabajar también y que te da un poco una punta de un hilo para ir siguiendo por ese lado. En esto mismo que estás planteando de comentar o compartir lo que vas aprendiendo. Entonces, bueno, voy a averiguar un poco más sobre esto y por ahí cuando averiguas un poco más y haces otra encuesta, otro formato, otra cosa, lo que sea, surgen otras preguntas. Entonces, eso mismo, también más allá de uno por ahí, después en algún momento que haga falta, ir filtrándolo o unificando distintas cosas en temas parecidos, pero está genial como recurso también, porque sirve mucho para varias cosas. Por un lado, lo que te decía de la idea del principio, esta pregunta que surgió, lo que decías de que pensabas que por ahí no iba a participar gente, o es algo que a la gente no le interesa, y le interesó a bastante gente. Entonces, ya eso, solo esa información está buenísima, porque por ahí hay gente que no participó porque, no sé, o no lo vio en el momento, lo vio más tarde, lo que sea, que por ahí si lo encarás de otra forma, participa gente que no participó. Hay un montón de opciones que se abren con respecto a eso, y un montón también de herramientas súper accesibles que tenemos hoy en día, que se pueden aprovechar en función de esto, de decir, bueno, lo que discutíamos la otra vez y que había surgido de vos, Yara, esta cuestión de por qué no compartir más esto que vamos conociendo, ¿sí? Entonces, no sé, abro al resto a ver si tienen comentarios, ideas que tuvieron parecidas o propuestas, lo que quieran. Si es que quieren, también no. Ya quedó, ¿no? Quedó 10 puntos. Perfecto. ¿No? Pero bueno, igual eso, me parecía piola, y me comentó Yara que había armado esto, me parecía piola traerlo como para poner un puntapié inicial en decir, bueno, hay otras formas también de compartir. No sé si... Sí. Sí sirve, pero como no es de esta materia, pero es de nuestra materia, donde cuentan de manera bastante piola contenidos que vemos. ¿Se escuchó? Un poco cortado lo escuché yo, a ver si corto yo la... A ver ahí. A ver, vuelvo. Si no se escuchan, frename, profe. Que hay varios profes de biológica, creo que hay de otras materias, pero yo vi las charlas de biológica. Quisieran charlas de entrevistas que están muy buenas, no son tan largas y se re pueden difundir. Sé que Sergio Avena, uno de los profes, dio una charla TED que está bastante copada. Qué tipo, bueno. Tiro el chivo. Sí, está buenísimo. Si podés después pasarla por mail, o pasámela si no por mail, y se la pasan por el grupo, ustedes. Dale, está muy buena. Te das cuenta que Sergio Avena, aunque no lo veas por la manera de hablar, y es muy didáctica, me gustó. Qué bueno. Más allá de que me gustó su materia, qué sé yo. Sí, no, obvio. Está bueno eso, usar esos recursos que hay. Bueno, ni hablar de las charlas TED, que por ahí es eso que decía Martín, que son, no son demasiado largas y son súper llamativas, como que atrapa bastante al ser temas específicos en general. Está bueno eso. Está bueno también, y me parece que como herramienta, y un poco retomando lo que comentaba Martina, de tener esta visión crítica, parte de lo que pueden aprovechar, y esto, no sé, como consejo más allá que no me pidieron, pero que pueden aprovechar es ver cuando se crucen con estas cosas, y lo mismo también con los textos que van leyendo en la carrera o los que van leyendo porque les interesa, pero algo que yo hasta mucho tiempo después que terminé la carrera no empecé a hacer, pero anotarse las cosas que les parece piolas de cómo se transmite y las que no también. Como qué cosas replicarían en cuanto a formato, ni siquiera al contenido, que también puede ser, pero qué cosas replicarían o usarían ustedes si lo tuvieran que hacer, y qué cosas no, qué cosas les parecen que distraen, que confunden, ese tipo de cosas. Después, cuando les toque esto, transmitir, comunicar, escribir, lo que sea, les va a ser súper útil, porque van a poder enfocar mucho más problemas que por ahí uno cuando está metido en comunicar algo, sin darse cuenta muchas veces repite esas cosas que en otros casos vio y que no le terminaron de cerrar. Ni siquiera es que no gustaron, sino que dijo, por ahí si lo hubiese encarado de otra forma, era mejor. Entonces es aprovechar un poco las experiencias previas y también ahorrar un poco de tiempo en cuanto a no tener que terminar haciendo algo que uno mismo o una misma que no termina de convencer, que no termina de convencernos principalmente, no solo que comunica mal por ahí, que sería el extremo, pero que no termina de convencernos y tener un paso ganado en el sentido de, ah, no, esta forma me parece que no, o no estoy de acuerdo yo, me parece que no sirve, o que no es la mejor, que vi esto otro y me gustó más, ¿sí? Y ya les digo, puede ser para lo que es comunicación, para escribir uno, para lo que sea, las presentaciones que se ven en PowerPoint muchas veces, en Prezi, lo que sea. ¿Sí? Bueno, ¿qué otros comentarios tienen? Ya son 9 menos cuarto. No, 8 menos cuarto. ¿Qué comentarios más tienen? Si no, iríamos cerrando, si les parece. Queda, repito una vez más, y ya sé que estoy siendo súper reiterativo, queda abierto a propuestas la cuestión esta que planteaban al principio de hacer algo, si se quiere, más expositivo, más de tratar los problemas más desarrollados, si quieren, de lo que lo vengo haciendo en los videos de presentación de temas. Lo que les pediría es que sea, de nuevo, y ya sé que repito, pero que sea apuntando a algunos temas concretos que identifiquen que les están costando y de la forma más definida posible. Para esto, y en parte se los pido a propósito, porque para esto tienen que ver las presentaciones de los temas, leer, como les decía al principio, no necesariamente todos los textos, pero tener leído por lo menos 3 o 4 temas como para definir un poco mejor qué es lo que les está costando. Entonces ahí lo orientamos mucho más y se va a aprovechar mucho mejor lo que hagamos, cambiando el formato. ¿Sí? ¿Qué les parece? Silencio ahí. Bueno, este es el horario en el que empiezo a tomar el silencio como acuerdo, empiezo a hacer lo que he criticado de las asambleas. Pero si no comentan nada, me parece que ya estaríamos. Bueno. Hasta si están muteados, creo que a esta altura se dieron cuenta que están muteados y no están hablando. Entonces, si les parece, ya nos despedimos para la semana que viene. Si tienen ganas, si les parece, sin obligar a nadie, pero si tienen ganas de preparar alguno de los textos que quedaron colgados para ahora o el de la semana que viene, hacemos recorte y para la semana que viene es uno solo de López y colaboradores, 2018. 2018 o 2017, no me acuerdo bien, pero bueno, lo tienen en la presentación del tema hoy o en las anteriores también. Si alguien lo quiere preparar, genial, y si no, ningún problema. Lo único, si lo van a preparar, avisen, así como ordeno, organizo esta parte del encuentro de forma tal de tener en cuenta eso, tanto si lo prepararon como si no. Bueno. A menos que estén dormidas y dormidos, ya voy saludando, vayan cerrando y nos quedamos con Martina para el comentario final. Martina, si querés ya dejar de grabar porque evidentemente no hay comentarios.